¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Nosotros lo podemos responder. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Bien. Bueno, yo estamos bien. ¿Vos cómo estamos? Estamos bien también y siempre ansiosos. Hay un lugar común en la radio que es mientras sientas ese hormigueo en la panza cuando está sonando la cortina y estás por salir al aire, está bien que estés haciendo radio. La verdad es que es un lugar común, pero está bien, es así. Es así. Cuando estés con la tensión previa, pero con la soltura suficiente como para estar frente a un micrófono, es porque todavía estás para hacer radio. ¿No conocías ese lugar común? Vos, Braulio, sí. Se utiliza para muchas cosas, no para la radio solamente. Pero... ahí está. Bueno, en la radio también se utiliza. No somos originales los que hacemos radio. A ver, tampoco hacemos nada de otro mundo. Mucho menos los que viven del periodismo deportivo. Eso ya lo sabemos. Igual eso no es del periodismo deportivo. Eso es de... no, un periodista deportivo jamás diría algo así como hormigueo en la panza, porque eso es de puto. Entonces no dicen eso. Obviamente son muy machos todos los que hacen periodismo deportivo. Así que no dicen cosas como mariposas en la panza, por supuesto. Está claro eso, Tevele. Bueno, igual estás recuperado, te quiero decir. Sí. Bastante recuperado del periodismo deportivo ya. Sí, sí. Mi único vínculo con el periodismo deportivo es cuando no salimos por la M690 porque hay fútbol. Lo único que... mi único vínculo con el fútbol en este momento. Nada más que eso. Así que sí, estoy plenamente recuperado. Vamos a tener un año, para quienes nos escuchan por la M690, en la que nos van a tener que escuchar por otro lado, básicamente, porque el fútbol ha tomado todo. Hay, como hay un campeonato de 80.500 equipos, y hay 80.500 copas paralelas, va a haber fútbol demasiado seguido. Por eso era que nosotros estábamos en la ANO, gordo. ¿Ustedes? Verde, ¿ustedes Chicago? Verde, sí, negro. Sí, igual sí, acá no. Hablando así no vas a durar mucho. Bueno, gordo, ¿qué tenemos? Tenemos varias cosas. Nos vamos a ir en un instante nada más que a Tucumán, porque mañana se va a realizar la marcha a 9 años del asesinato de Paulina Lebos. La voz de su papá, de Alberto Lebos, está por suerte mejor que la mía y sobre todo se ha convertido en uno de esos casos también que en el que no solo Alberto habla de su hija cuando habla del asesinato de Paulina, ¿no? Y se está dando cada vez más esta suerte de coordinación de aquellos que han perdido familiares en circunstancias de asesinatos vinculadas a... o a las instituciones o a la violencia institucional o a la policía o a alguna fuerza de seguridad o al poder político, ¿no? Y por eso queremos estar atentos a lo que va a pasar mañana, porque va a suceder como ya pasó la semana pasada con el con la marcha a 3 años del secuestro y la desaparición de Facundo Rivera Alegre en Córdoba, que van invitados familiares de otros casos. Nosotros vamos a tener allí, va a estar allí Natacha Bianchi, integrante de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, que también va a ir para mantenernos al tanto aquí en la retaguardia y traer los testimonios de aquella marcha. Es decir, va como integrante de Familiares y Amigos, pero también va como integrante de este medio de comunicación alternativo, comunitario y popular. Así que vamos a recibirlo, es un gusto recibirlo en esta mesa, a Alberto Legos. Alberto, bienvenido aquí a la retaguardia. Fernando Tevel y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando y María Eugenia? A todo el equipo de nuestra querida radio y a toda la gran audiencia, un cordial saludo, muchas gracias por el llamado. Bueno, acá estamos con toda la adrenalina, la energía, la expectativa y la verdad que esperando a los queridos amigos que van a llegar de todo el país a sumarse a la 9ª jornada anual de lucha contra la impunidad en Tucumán, que reclamo para que se termine la impunidad no solo por la causa de Paulina, sino por todas las causas de Tucumán y del país. Uh-huh. Alberto, yo decía que, bueno, obviamente cada caso de estos y de aquellos que, como vos, intentan coordinarse con otras causas en las que hay o violencia institucional de por medio o poder político de por medio en los asesinatos, en los secuestros y desapariciones, laburan todo el año para estas marchas que están ligadas a una fecha particular, ¿no? Pero también el laburo en sí de la marcha empieza en algún momento. ¿Desde hace cuánto que están laburando concretamente para la marcha de mañana? Sí, la verdad, esto es más o menos de hace 3 meses que venimos ya trabajando. Ustedes no se olviden que nosotros marchamos todos los martes en Tucumán. Claro. Todos los martes de todas las semanas, de hace 9 años que marchamos en Tucumán junto a las demás familias que integramos la Comisión de la Impunidad de Tucumán. Y esto es un trabajo que ustedes saben que nosotros, como no queremos ni premio, ni plata, ni subirnos al escenario de nadie, lo hacemos absolutamente a pulmón, con toda la energía de la familia, de los amigos, de los partidos políticos que están comprometidos con las luchas populares, como gracias a Dios existen estos partidos que son de izquierda y que realmente están demostrando el valor que tienen, y las organizaciones sociales y de luchas populares que nos acompañan siempre. Entonces, bueno, es más fácil, se torna más llevadero, más y además más placentero luchar junto a tan corajudos compañeros por unas causas tan justas, ¿no? Yo nombraba ya a los familiares y amigos de Luciana Rúa que van a viajar desde Buenos Aires. Queridos amigos. Queridos amigos, familia de Luciana, como tantos otros casos que hay en todo el país y que van a venir a Tucumán, de La Rioja, de Santiago del Estero. ¿Quiénes más ya te confirmaron para ponerles nombre y que la gente sepa? Sí, viene María Luján Rey, que es una figura emblemática de esos luchadores, de los familiares del estrago doloso, porque a mí no me gusta decir tragedia, es un delito grave que se ha cometido, de la tragedia de 11, vienen familiares de Santiago del Estero, vienen, la verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero son muchísimos de todo el país, inundados de La Plata, vienen de Santa Fe, vienen de Córdoba, Salta, de Santiago del Estero, ya le dije, Rosario, es todo un conglomerado de luchadores sociales que nos acompañan y que nos venimos acompañando conjuntamente, porque nosotros también nos vamos allá, vienen los queridos amigos, familiares de Cromañón, y los que no pueden venir, porque muchas veces resulta caro, costoso, por razones laborales, nosotros sentimos que nos están acompañando. Sabemos que se van a hacer marchas también en muchos lugares del país, allá en Buenos Aires, en la Casa del Tucumán, mañana va a haber una movilización, así que bueno, es un día de gran lucha. No se olviden, esta es la 9ª jornada anual de lucha contra la impunidad prácticamente en todo el país. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, a quienes reconozco también, han instituido este día como Día Nacional de Lucha en contra de la Impunidad en Democracia. Así que bueno, es un colectivo amplio de luchadores sociales y de representantes institucionales y del pueblo que se suman a esta jornada, donde en primer lugar queremos visibilizar con mucha potencia esta realidad triste que nos toca vivir, que es la impunidad, y exigir el lema de esta jornada es que se declare la emergencia en derechos humanos inmediatamente en todo el país. Es una decisión que ha tomado una audiencia pública que hemos hecho en Tucumán el 8 de julio, donde están representantes de todo el país también, y escuchando lo que ocurre en cada rincón de esta patria argentina, nosotros consideramos que más que ley antiterrorista y más que agencias de inteligencia, aquí lo que hay que declarar inmediatamente es la emergencia en derechos humanos, que están siendo violentados brutalmente por un Estado que lo único que se ocupa es un negocio privado y no lo que le pasa al pueblo argentino. Y me refiero no solo a los hechos de homicidio o de delitos en contra de las personas, sino lo que le pasa a los jubilados, lo que le pasa a los desocupados, lo que le pasa a los pobres, lo que le pasa al medio ambiente, los problemas de salud. Mira, acá en Tucumán hay sectores que están absolutamente inundados y hay otros sectores que no tienen agua, que le llevan en carreta, con el pleno siglo XXI, como si viviéramos la Edad Media. Todos son avasallamientos de los derechos humanos, donde los responsables de esta situación son quienes gobiernan. Así que, bueno, esa es la exigencia y el lema de esta jornada. Uh-huh. Alberto, hace unos meses charlábamos con vos justamente por algunos avances que había habido en la investigación en relación al crimen de Paulina, y una de las cosas que era noticia en ese momento era que se iba a cotejar el ADN de Alperovich, del hijo de Alperovich. Sí, no se pudo hacer porque las muestras estaban absolutamente destruidas a propósito, uh-huh. porque eso formó parte también de las maniobras de encubrimiento que han cometido los lacayos del gobernador Alperovich y de su esposa Beatriz Roque de Alperovich, ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, jefe de policía, fiscal Albaca. Todos se han confabulado para armar una red mafiosa de encubrimiento, y las pruebas y estaban degradadas, estaban destruidas, así que no se pudo hacer un cotejo como corresponde. Se imaginan, después de más de 7 años, uh-huh. todo se ha hecho a propósito para proteger a los asesinos de Paulina. Uh-huh. Pero yo le digo algo, mire, que no haya prueba porque la hayan destruido no quiere decir que sean inocentes. Ya se ha elevado, ya se ha pedido que se eleve la causa a juicio oral en contra de los encubridores, que son, como le decía, secretario de seguridad de la provincia, jefe de policía, subjefe de policía. Esto tiene una gravedad institucional terrible, porque uh-huh. no estoy hablando de un funcionario, un cuatro de copa, estoy hablando del secretario de seguridad de la provincia de Tucumán, del jefe de policía, del subjefe de policía, gente que están protegidas por el gobernador Alperovich y que han hecho todas las maniobras a sabiendas de Alperovich. Uh-huh. Miren, el 20 de abril del 2006, a Paulina la encontramos asesinada el 11 de marzo, ella desapareció el 26 de febrero de 2006. Uh-huh. El 20 de abril del 2006 yo los denuncié penalmente a todo esto. Y también hice entrar un expediente en casa de gobierno para que Alperovich conozca esta situación. ¿Qué ha hecho Alperovich? Los sostuvo en sus cargos a todos, los ascendió, los protegió. Claro, formaron parte de... obedecían sus órdenes. Uh-huh. Para destruir las pruebas y para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con Paulina. No se olviden, Alperovich también dijo que ya sabía el nombre del asesino, que faltaban pocas horas para que lo atrapen, uh-huh. y hasta ahora estamos esperando que diga el nombre. O sea que siguen pasando los años y en lugar de encontrar justicia, lo que sigue pasando es que se suman responsables, ¿no? Responsables del encubrimiento ahora. Pero lógico, pero se va destruyendo esa muralla que ellos pretendían que iba a ser inexpugnable. Se va destruyendo, va cayendo ese muro de impunidad, y esta gente, bueno, ahora en un juicio oral, yo lo que espero es que digan la verdad y que digan a quién estaban encubriendo, porque, ¿se imagina? No se confabulan los tres poderes del Estado, porque los legisladores oficialistas de aquí de Tucumán también le han dado un blindaje de impunidad a los fiscales, al jefe de los fiscales, que no le han querido hacer juicio político. Entonces, tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y cuando digo de Estado, mire, a mí no me gusta atacar al Estado, a la democracia, a la República. Son delincuentes disfrazados de legisladores, delincuentes disfrazados de secretarios de seguridad, delincuentes disfrazados de fiscales, delincuentes disfrazados de gobernador. Esa es la triste realidad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, espero que digan a quién protegían, porque se van 20 años de cárcel. Nosotros vamos a hacer que le den la máxima pena, que 20 años de cárcel. Ellos han sido altos funcionarios del gobierno y ya está comprobado que han sido partícipes directos de la maniobra de encubrimiento. Uh-huh. Estamos charlando, por si recién llegás a este diálogo, con Alberto Lebos, que está en Tucumán a horas nada más de que se realice la marcha a 9 años del día en que desapareció Paulina Lebos, que, como bien dijo Alberto, fue encontrada más tarde, ¿no? Pasó unos días desaparecida. La semana pasada hubo una marcha masiva en todo el país, no solo aquí en Buenos Aires, pidiendo algo así como justicia, ya no solo por el caso Nisman, ¿no? Me parece que trascendió al caso Nisman. Nosotros hemos comentado aquí que, si bien no fuimos y no nos parecía, digamos, la gente que convocaba la adecuada para ir a respaldar en una marcha semejante, también se nos generaban algunas contradicciones. No creemos que hayan sido centenares de miles de fascistas los que salieron a la calle. Digo, por ejemplo, vos nombraste a María Luján Rey, que nos dijo al día siguiente que estaba súper contenta de haber participado de esa marcha. ¿Vos te marchaste? ¿Tenés alguna opinión formada sobre lo que sucedió? No, mira, a mí me parece el terror que los causantes de los problemas nunca van a ser los responsables de la solución. Acá, lamentablemente, yo no creo en marchas asépticas, ni marchas del silencio, ni marchas sin identificación. Nosotros vamos a marchar como marchamos siempre, a viva voz, con firmeza, exigiendo justicia, exigiendo que se termine la impunidad de los tres poderes del Estado. Marchamos bien identificados porque queremos saber muy bien quiénes nos acompañan. Lo que pasa es que acá se ha producido ya un desastre total. Se imagina qué nos queda al pueblo si vemos que los fiscales andan marchando. Los fiscales, si quieren realmente honrar a la justicia, que lo metan preso y lo procesen a todos los que se roban el patrimonio del pueblo. Acá tenemos el ministro de Salud de la Nación, candidato gobernador de la provincia de Tucumán, uno de los multimillonarios que hay en el país, y que durante hace 20 años que lo único que hace es trabajar en el Estado y ha acumulado una fortuna incalculable. Y resulta que está procesado por el enriquecimiento ilícito, y los jueces, los fiscales, nadie se anima a Alberto, a procesarlo, a que haya un proceso como corresponde. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros es que realmente cada uno cumpla con su función como corresponde, y los fiscales que investiguen, y los jueces que condenen, y que no haya coronita, y que acá hay montones de funcionarios públicos en Tucumán que están acusados de enriquecimiento ilícito y a ojos vista el enriquecimiento ilícito, y sin embargo no avanza ninguna causa. Uh-huh. No, nosotros marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, marchamos todos los conjuntos sociales, todos los colectivos sociales, que demandamos que se termine esta violación sistemática a los derechos humanos. Donde hay una, miren, participación directa de punteros políticos, de políticos, en todos estos delitos que denunciamos. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos que se termine eso. Claro. Bueno, Alberto, queríamos de alguna manera estar, nosotros ya dijimos al principio, cuando te estábamos enganchando en la comunicación, que, bueno, ustedes, como han invitado a los familiares, y la compañera de familiares y amigos de Luciano, que va, también forma parte del equipo, sí, de esta radio. Aquí lo esperamos con el corazón abierto, con los brazos bien extendidos para fundirnos un abrazo luchador, así que, bueno, dale, vamos, ansioso para que lleguen. Vamos a estar allí, pero también queríamos estar de este modo viendo esas sensaciones previas a una movida tan importante. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias para todos ustedes, un cordial saludo, y nuestro grito es de lucha por todas las víctimas de la impunidad. Uh-huh. No por una, por todas. Uh-huh. Muchas gracias, querido amigo. Ustedes forman parte, hacen una alianza poderosa con nosotros, porque necesitamos de periodistas corajudos que muestren la realidad. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Alberto Lebos, con el papá de Paulina Lebos. 9 años se cumplen de aquel asesinato que fue noticia en los medios tradicionales apenas sucedió. Fue, yo recuerdo que se le dio mucha trascendencia a la búsqueda y de Paulina, y cuando aparecieron sus restos también se mantuvo. Y cada tanto, cuando hay este tipo de noticia, a ver, es imposible obviar como noticia que el hijo del gobernador y el hijo de la presidenta provisional del Senado, digamos, está sospechado de haber participado del crimen de Paulina o de su encubrimiento. Por lo tanto, es imposible obviar. Cada vez que hay una noticia respecto a esto, aparece la noticia vinculada al caso de Paulina. Pero algunas otras cosas de estas que dice Alberto, de la necesidad de confluir con otros actores sociales que están peleando también por justicia, ya no es tan común verla en los medios tradicionales. Y ahí estamos, ese es nuestro rol. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Nosotros no podía despegar el dedo de la tecla, perdón. Nosotros sabemos de qué lado estamos, y si estás del otro lado probablemente estés escuchando por www.laretaguardia.com.ar, pero también podés estar escuchándonos a través de AM690, si estás en Buenos Aires, a través de Radio El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. Bueno, si estás escuchando por la M690, puedes estar en Buenos Aires o puedes estar a 50 kilómetros de distancia. Bueno, la provincia de Buenos Aires al menos. Exacto, que también vas a escuchar bien a través de M690. Es probable que estés en Catamarca, en Andalgalá, escuchando a través de la Radio del Algarrobo. Por la colectiva de Caballito, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por la revancha de Cutralcó, por Radio La Negra del Bolsón, por FM La Caterva o la radio de la RNMA, por la Quinta Pata de Córdoba, y de paso mandamos un abrazo enorme a Javier Andrada, que está ahí haciendo, ¿cómo sí. es que le dice? A Javier Estrada también, a los dos. ¿Qué dije? A los dos. Le mandé otro apellido, ¿no? ¿Qué dije? ¿Andrada? Andrada. Bueno, Estrada, por ejemplo. Pero yo valoría, en lugar de Javi, cambiarme el apellido, porque ya lo vimos. Varias veces ya, ya recibió el apellido, balazo, ¿no?, de goma. Yo me cambiaría el apellido en su... Bueno, Javi, entonces. Al Javi de Córdoba, que está ahí haciendo de community manager. ¿Cómo es que le dice? Community manager, anda, yeah. Bueno, haciendo redes el tipo. Yeah. Podés estar escuchándonos también a través de la colmena de Plaza Winkle en Neuquén, a través de Zumba la Turba en Córdoba, a través de la Megafónica en Villa María, a través de FM Villa Jardín, de Radio Voces de La Rioja o de FM La Barriada en Florencio Varela. Bien, déjame decirte que para quienes nos están oyendo en vivo, mañana, es decir, jueves a las 18:30, va a haber en la legislatura porteña una charla que vas a poder escuchar a través de La Retaguardia, si no te podés acercar al salón de la legislatura. La charla va a girar en torno de la AMIA, la CIDE y la criminalidad estatal. Los que van a estar participando son Laura Ginsberg, de APEMIA, Alfredo Grande, acá dice escritor y psiquiatra, no sé por qué no dice conductor del programa radial Sueños Posibles, Carlos Zamorano, que es el copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el Salón Perón de la legislatura porteña, allí en Perú 160, va a coordinar Germán Schiller, está organizada nuestro amigo Germán Schiller, va a estar organizada la charla por el diputado porteño Alejandro Godard. que es el que organiza en general esta serie de charlas que se dan allí en uno de los salones de la legislatura para entrar en debate. Si no puedes acercarte, sabe que a las 18:30 va a estar allí Luis Sangió, y a través suyo recibiremos las voces de Laura Gisbert, de Alfredo Grande y de Carlos Zamorano. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Los que nos están escuchando en otros puntos del país sepan que lo que voy a decir ahora tiene que ver con que los que estamos en Buenos Aires acabamos de escuchar un aviso en el que está Mauricio Macri. Macri se agarró a una fonoaudióloga de un hospital público y se la llevó a su despacho, no para hacer la gran Bill Clinton, hasta donde sabemos nosotros, sino para poder mejorar su dicción. Lo que demuestra este aviso es que la puede devolver al hospital de donde provino, pobre chica, porque además la tipa es una excelente profesional, es más, se la llevó porque es la más prestigiosa de todas, digamos, pero evidentemente con Macri no funciona. Discúlpame, yo el otro día participé de otras voces, otras propuestas, y ahí estaba charlando la fonoaudióloga, que es la... Que no es la que está... Que es Macri. La conductora de otras voces, otras propuestas. Sí. De Oídos Mortales, perdón, me tildé de programa, no importa. Beso a Luis Sangió, de paso, que está escuchando. Es un multimedio en siempre sí mismo. Cambia nombres, el tipo nos contagió, claro, a todos. Ahora claro. Cambiamos nombre de programa también. Bueno. En Oídos Mortales, Cristina Varela sí. Planteaba ahí que a Mauricio se le entiende mucho mejor. Y que de hecho el otro día la chiqui Legrand le mandó: Mauricio, vos estás hablando mucho mejor. Mirá vos. Se te entiende más. Y el tipo, ¿sabes qué? Podés creer, no dijo nada. No reconoció el laburo de la fonoaudióloga que lo está acompañando. Sí. Nada, es un... Bueno, yo no lo noto, pero no importa. Bueno. Tampoco pero... soy la mejor dicción del mundo como para... yo tampoco. Decir demasiado sobre cómo habla Macri, ¿no? Hablando de don Mauricio, nos vamos a ir hacia el barrio de La Boca y vamos a volver a convocar... ya a una suerte de columnista obligada, porque la llamamos seguido y ella nos sigue atendiendo, así que digamos ya podemos decir que es de alguna manera columnista de este programa y además amiga de esta casa. Martina Noailles está con nosotros, integrante del staff de Sur Capitalino, el mejor periódico barrial de la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Martina, ¿cómo estás? Bien, gracias por los halagos. ¿Cómo va? Se pone colorada. ¿Por cuál de todos? Porque seguramente el halago más grande fue que te acabamos de nombrar como columnista de la... También, claro que sí. Ah, ¿no era por eso? Claro que sí. No, todo bien, gracias. Espero que este 2015 nos encuentre los miércoles. Y por otro lado, Sur Capitalino, que gracias, y creo que, sí. Que por lo menos, no sé si es el mejor, pero ahí anda. Sí, para nosotros lo es, y no es un cumplido, digamos, nos enorgullece cuando vemos cosas que tienen que ver con lo barrial o con lo alternativo, que están hechas con calidad, porque nosotros somos de los que, a nosotros no nos sale, pero creemos que nuestros contenidos tienen que tener buena calidad, además de que digamos cosas que no aparecen en otros medios. Claro que sí, P de popular no quiere decir de pobre. Exactamente. Bueno, Marti, allí en La Boca están pasando, bueno, como siempre, cosas con el acceso a la vivienda, pero particularmente la cuestión de aquella zona reconocible de la Casa Amarilla, ¿no? Que conoce cualquiera en el mundo porque está vinculado a la parte de atrás de la Bombonera, ¿no? Sí, bueno, en esos terrenos están a punto de entregarse el primer edificio de los tres que componen las 438 viviendas que construyó este gobierno de Mauricio Macri, el IBC, que era un programa de vivienda social que en realidad impulsó Aníbal Ibarra en el 2005, pero que no construyó, y que finalmente a partir de una orden judicial, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a construir 438, en realidad eran 1.200, pero bueno, esta disputa judicial hizo que terminaran siendo menos en una negociación con algunos vecinos que querían tener estas viviendas y con otros que querían tener terrenos libres, ahora terrenos codiciados justamente por el Club Boca para hacer su nueva cancha. Yo sé que es una historia larga, pero la historia resumida de por qué manos pasaron esos terrenos, porque digamos, eso siempre fue el Estado, en algún momento se lo cedió a Boca, ¿cómo es esa historia? Sí, una parte, sí, siempre fueron del Estado, una parte era del ferrocarril y otra parte de la Ciudad de Buenos Aires, ahora del IBC pasó a manos de la Corporación del Sur, que es quien administra y tiene posibilidad de vender terrenos que son de la ciudad, a diferencia del IBC, que en realidad no puede vender, no puede negociar con esos. Claro. Y sí, habían sido siempre todos de la ciudad, una parte pasó a Boca ya por los 90, y a cambio Boca tenía que, construyó ahí ciertos sectores, la Bombonerita y otros sectores del club, y a cambio tenía que devolverle al barrio, con brindando espacios deportivos para los pibes del barrio. Ese era el acuerdo a cambio. Esto desde que en los 90 empezó la presidencia de Mauricio Macri nunca ocurrió, y esa apertura que tenían que tener hacia el barrio nunca la tuvieron. Más allá de eso, quedaban ahí varias hectáreas libres, que era donde se determinó construir este programa allá por el gobierno de Aníbal Ibarra, que después se truncó por una disputa judicial de un sector de vecinos del barrio que no quería que se construya ahí porque quería que se conserven como espacios verdes. Uh-huh. Y decía que las viviendas tenían que darse a viviendas solamente en los espacios ociosos que tiene el barrio, de terrenos y viviendas que no están siendo utilizadas. Claro. Esto generó una disputa en la justicia. La parte de los que sí se habían anotado en ese programa, que eran 5.000 familias, lo llevó a la justicia y dijo, yo me anoté en este programa, se tiene que construir, y finalmente así es como la justicia ordena construir. En el medio pasa esto de disminuir a un tercio de las viviendas en una negociación que tuvo a Boca de por medio y que tenía que ver con esta ya pensada, digamos, la visión de Boca de que querer construir ahí, detrás de lo que ahora está construido como edificios, la cancha de Boca, que ese es como otro capítulo que ahora está en la legislatura. Claro. ¿Qué pasa claro. con las viviendas? Las viviendas se empezaron a construir, nosotros nos pusimos a investigar para quién eran, cómo se iban a adjudicar, siempre fue todo muy hermético y cerrado, eso obviamente hace sospechar qué pasa, quiénes son, cómo se van a elegir de aquellos 5.000 iniciales que pasaron a ser 1.200 y que terminan siendo 438, cómo fue eso. Sobre todo porque había vecinos que se habían anotado en el programa y que nos venían a contar que estaban quedando afuera sin ningún motivo. Digo, no es el Procrear que se sortea, claro. O otros planes de vivienda que quizás hay un puntaje, un scoring, como le llaman, uh-huh. en lo que según las condiciones de cuanto más vulnerable, más posibilidades tenés de tener tu casa y con ciertas condiciones para poder pagarla durante 30 años a muy poco costo. En este caso, como esto se judicializó, y turbiamente se puede decir, una asociación liderada por una persona de apellido Basualdo, que estaba muy ligada al PRO y a Angelici, es quien termina diciendo quiénes son las 438 familias que iban a ingresar allí, teniendo que, porque era quien había hecho la demanda contra el Estado porteño para que esas viviendas se construyeran. Entonces, la justicia le otorga, extrañamente, porque son, repetimos, viviendas sociales del Estado, que construye el Estado, le otorga a una asociación civil, que es un privado para la justicia, esta posibilidad de decir cuáles son las 438 familias. Claro. Siempre se suponía que estaban dentro de las, mínimamente, las 1.200 familias que habían quedado preadjudicadas. Pero como no veíamos las listas, no podíamos saberlo. Hace casi 2 años, 1 año y medio, hicimos una investigación en Sur Capitalino porque conseguimos esas listas y nos dimos cuenta que esas listas estaban plagadas de irregularidades con barras de Boca muchos dentro de, en ese momento incluso había uno que estaba preso por una causa de carnet truchos de vinculado a la Barra Brava, y otros tantos, y después irregularidades como que, por ejemplo, una familia tenía como tres departamentos, uno el padre, uno la madre, uno un hijo, así como muchas cosas que sonaban extrañas. La denuncia en aquel momento pública no fue tomada por la justicia ni por ningún político opositor al gobierno de la ciudad, y quedó flotando en la nada, hasta que finalmente el año pasado el IBC, digamos, Iván Kerr, que es uno de los directores del IBC, nos dio un reportaje después de pelearla un año y medio porque no querían hablar, en la que explicó y intentó aclarar, oscureciendo aún más la situación. Claro. Que dijeron que había que ver si esas 438 personas, que ellos iban a chequear quiénes eran esas 438 personas, que no nos podían decir, pero que lo iban a chequear y iban a ver si estaban en el programa original. Uh-huh. Pedimos los listados del programa original, no nos lo dieron, para chequear esto, justamente desconfiando dado la situación, pero nunca nos lo dieron, y ahora, la semana pasada, volví a hablar por teléfono con él, y lo que me explicó era que las viviendas ya estaban por entregarse y que había habido una limpieza en esas listas, pero hay otro ingrediente, que es quién decide quiénes entran por las personas que se dieron de baja, ¿no? Claro. O sea, la asociación civil vinculada al PRO pone 438 familias. Se supone que de algunas de ahí no cumplían con los requisitos, habían entrado por la ventana. Uh-huh. Entonces se tienen que meter nuevas familias. ¿Quién define de las otras 800 que quedaban qué familia entra ahí? También la Asociación Civil de Diego Basualdo. ¿Podría decirse que, esto podría pasar en Formosa con Infran, en cualquier provincia de esas que uno dice el PJ tiene esta manera, sí, digamos, discrecional de entregar las viviendas? Bueno, con Macri estaría pasando lo mismo, digamos, por sí, lo que vos decís. Las únicas viviendas que Macri, sociales que Macri construyó. Además de eso, ¿no? Sí. Que también, o sea, que todas las que construyó hasta aquí, no hay que dejar de decirlo, fueron por orden de la justicia. Uh-huh. Porque las otras viviendas que construyeron fueron todas por la causa Mendoza, por Riachuelo, y que tienen que ver con dónde van los vecinos de Villa 21, Villa 26, que fueron liberando el camino de Sirga. O sea, que esas también, sí, fueron construidas por orden de la justicia. Sí. Estas, que vienen de más atrás y que ellos dicen, bueno, por lo menos nosotros construimos y Barra y Tellerman no lo hicieron, también tuvo una orden judicial, solo que en el medio se enturbió, evidentemente toda la adjudicación, y eso es lo que nosotros venimos denunciando. Claro. ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Y qué hace Basualdo? Tengo 800 personas y tengo, no sé, 50 lugares para ubicar, ¿cómo las elijo? Y ahí empezaron a circular los pedidos, claro, de plata. Muchos vecinos se acercaron a contarnos que estaban pidiendo 30.000, 50.000 pesos para estar en la lista e ingresar en esos huecos, ajá, limpiados por el IBC. O sea, les vendían el lugar, sí, digamos, señor, el lugar en la lista. El lugar en la lista, sí, que es la vivienda, el acceso a la vivienda, claro. Te garantizaba la vivienda. Sí. Así o que, sea, bueno, sería una vivienda semi-gratuita, digamos. Por sí, ahí, porque son unas cuotas muy bajas, de 500 pesos mensuales. Sí. No, 1.000 creo que es el máximo. Claro. O sea, van a ser cuotas muy bajas por 30 años, como es, debería ser toda vivienda social. Antes de meternos y de vincular esto a la otra situación habitual que es noticia en la boca, que son los desalojos, muchas veces hemos dicho aquí, a propósito de la no construcción de viviendas del gobierno de Macri, nos preguntamos, nunca hemos accedido a una respuesta, ¿por qué el Plan Federal de Viviendas no se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires como se ejecuta en todas las provincias del país? ¿Vos tenés idea de eso? ¿No? ¿El Procrear? No, las viviendas sociales del Plan Federal de Vivienda, digamos. No lo sé. Claro. Este programa tiene dinero de planificación nacional, de federal. Sí, no, porque digo, eso sería una a favor de Macri, en el sentido de que cuando uno recorre la construcción, claro, de viviendas en las provincias, en realidad es el Plan Federal de Viviendas que se ejecutó con dinero del gobierno nacional. Claro. En la ciudad de Buenos Aires eso no ocurrió, yo nunca alcanzo a saber por qué, me parece que es más una cuestión de pasarle la pelota a Macri, sí, para que Macri no las construya, ¿no? Pero de alguna manera sería, en todo caso, caso entonces una responsabilidad compartida. Lo vamos a intentar charlar con gente del IBC o del Plan Federal de Viviendas para acceder a una respuesta a esto. Sí, de hecho el Procrear recién ahora va a empezar a construir en los terrenos de atrás de la cancha Huracán, linderos a Villa 21, que eso es Barracas, y que bueno, es no sé si recuerdan, pero cuando se decidió eso fue al mismo tiempo que la legislatura negoció y votó el Distrito de las Artes para La Boca. Claro. O sea, fue un intercambio de favores que perjudicó claramente al barrio de La Boca. O sea, lo poco que interviene Nación en nuestro barrio, encima pasó esto, que se devolvieron favores y terminó hasta perjudicándolo, aunque a pesar de que vayan a construir en Barracas. Bueno, y lo otro es que nos imaginamos que con estas viviendas que se van a construir en la Casa Amarilla se acabó el problema de los desalojos en La Boca. Sería alucinante, pero no es así. ¿No es primero principal porque el 20% solamente, al menos de aquella lista a la que yo tuve acceso hace un año y medio, solo el 20% eran vecinos de La Boca. O sea, que estaríamos hablando de, ¿cuánto? De 80 vecinos, claro. De 80 familias, 80 que familias. Implican más o menos 4 conventillos del barrio, bueno, si pensamos que tienen unas 20 familias cada conventillo. Igual nadie más tiene problemas de vivienda en La Boca. No, son poquitos, todos. Son unos miles que poco a poco están siendo expulsados del barrio en vez de ser ayudados a poder tener una vivienda digna. Lo que hace el Estado es habilitar al negocio inmobiliario con sus políticas de estos de distritos, que ayudan y les dan beneficios impositivos y de otro estilo. Y bueno, eso lo que nos está pasando es que está multiplicando los desalojos. El último dato que tenemos de la semana pasada, cuando retomamos de la feria judicial y tuvimos el primero de los desalojos de parte de los oficiales de justicia, es que ya hay unos 12 previstos para los próximos 2 meses, están siendo cada vez más rápidos y los dueños de los conventillos, o los que dicen ser dueños de los conventillos, están iniciando estos procedimientos express de desalojo, que en la justicia penal de la ciudad tardan unos 6 meses, en la nacional un poco más, pero que están siendo bastante acelerados. Alguna fuente judicial me ha dicho que hay jueces que tienen están comprando terrenos en La Boca. Así que eso, estamos muy preocupados porque se está multiplicando. Y los proyectos que tiene la ciudad para el barrio, no solo el Distrito de las Artes, sino liberar justamente con sacar el asentamiento de La Madrid, que es uno que ocupa 3 manzanas, en el barrio, y que por ahí quieren pasar la vía que vaya de Puerto Madero a Caminito, y ahora también quieren remodelar, entre comillas, la calle Necochea, donde estaban las cantinas donde vive gente. ¿Qué está pasando ahora? Además de los desalojos civiles y penales, empezó a haber una seguidilla de desalojos administrativos. ¿Qué es esto? Viene una guardia de auxilio del gobierno de la ciudad y dice, te toca el timbre y te dice, ¿me permite pasar? Que quiero ver cómo está el estado de su casa, de su conventillo, de su casa tomada. Y entran y dicen, no, esto se está por caer, esto hay que clausurarlo. Y las familias afuera. Esa es el nuevo mecanismo, claro. De limpieza, como le llama la ciudad, de los pobres del barrio de La Boca, para empezar a dejar cada vez más en libertad al negocio y a la especulación, para que avancen en el barrio y transformen este barrio en otro, para otros. ¿Y estas guardias de auxilio, Martina, están visitando muchas familias? Están visitando familias, nos estamos enterando de a poco. Ya tuvimos 2 casos en Necochea, por eso creemos que tiene vinculación con este proyecto de remodelación de las 4 cuadras de donde estaban las cantinas, porque justamente fueron en esa zona, y estamos tratando de relevar a través de las defensorías y la asesoría tutelar, que es a donde suelen llegar los vecinos, digamos, que quedan en la calle, cuáles son los otros casos. Pero sí nos está llamando la atención que esto no pasaba, y que además si empezáramos a entrar en todos los conventillos y en todo lo que es el barrio, digo, habría que el 80% está para derrumbar. Claro. Digo, si fuera por eso, entonces hay que ver cómo selectivamente van a empezar a entrar en diferentes zonas, o dueños que empiecen a gestionar de esta manera los desalojos. Me parece que es otra estrategia más que se suma a las otras, y que por eso estamos ahora nuevamente alertas para ver qué pasa con esto y denunciarlo. Así que el panorama es muy oscuro, no pareciera que nadie lo frene. Supongo que el gobierno del PRO va a seguir en la Ciudad de Buenos Aires y que me parece que no hay oposición política que frene este proceso tampoco. Digo, no hay de parte, como decíamos, ni del gobierno nacional ni de las fuerzas que lo componen una oposición clara en la calle a este proceso. Claro. Entonces eso lo hace todavía aún más complicado. Somos algunos de los grupos de vivienda y algunos movimientos del barrio los que estamos saliendo a exigir y a reclamar y a llevar propuestas a la ciudad, pero estamos bastante solos. Sí, estas guardias de auxilio jamás terminan decidiendo que está todo bien con la casa. ¿Siempre no, termina en general, mal? No, las pericias son malas, los vecinos una vez que lo dejan entrar, porque si no, también es muy complejo defenderte, porque en realidad para defenderte tendrías que poner tu perito. Claro. Entonces para esto en realidad tendrían que darte tiempo y no entrar y decir te pongo la clausura en este momento y te quedas en la calle, porque son como casi automáticas. No hay una notificación como hay en los desalojos judiciales. Claro. Que son por eso administrativos y es prácticamente nula la oposición que puedas hacer, salvo que no dejes pasar advertidos. Ahora por eso estamos viendo el mecanismo, si no vamos a empezar a advertir a vecinos de que no dejen entrarlos y poder poner peritos de parte nosotros y ver cómo hacemos para frenar esto, o pedir que se puedan remodelar las casas con subsidios, con créditos, no sé, pero la manera no es dejar a la gente en la calle porque sabemos que después terminan del otro lado del riachuelo. Perfecto. Martina, te agradecemos mucho tu paso por el programa. Bueno, gracias a ustedes. Se va a repetir. Nos hablamos la otra semana. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo. Martina Noailles, de Sur Capitalino, ha pasado por aquí por La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hace unos días comenzó el juicio por el caso de Yanina González. Yanina es una joven de 23 años que tiene un retraso madurativo y que el 16 de agosto del 2003 falleció golpeada su pequeña beba, Lulú. Yanina apenas la llevó al hospital, fue detenida y se le inició una causa por abandono de persona, es decir, no la acusaban de haberla matado con los golpes, pero sí de haber de alguna manera dejado que la chica, de la que la bebé se muriera por haber actuado tarde, ¿sí? Ella demoró en llevarla al hospital. A partir de allí, como ella venía vinculada a un grupo de trabajo allí en el barrio, en la zona oeste del conurbano, en la zona de Moreno, con las chicas de Gallo Rojo, comenzaron a actuar. No pudieron evitar que la llevaran detenida a Olmos, pero sí se pudo conseguir hace algunos meses que ella comenzara a cumplir una prisión domiciliaria. Empezó el juicio oral el día lunes. Nosotros, a través del aporte de nuestra compañera Flor Ríos, estuvimos en el lugar e hicimos una especie de programa especial cerca del mediodía del lunes cuando comenzó el juicio. Hoy fue la tercera jornada, se han terminado de escuchar los testimonios, se han vivido algunas escenas medio tensas porque ayer, por ejemplo, declaró un perito propuesto por la fiscal que mostró fotos de la autopsia de la bebé. Según dice la abogada de Yanina, que es Gabriela Conder, la Chiqui Conder, integrante de la gremial de abogados que está asistiendo a Yanina, absolutamente innecesarias las muestras de esas fotos porque ya están en el expediente, es decir, no era ninguna foto nueva que todas las partes no conocieran, pero obviamente en Yanina generó esto un impacto muy fuerte, ver las fotos de la autopsia de Lulú un tanto escabrosas. Ese perito lo que dijo es que por los golpes él determina, por los golpes que tenía la niña, él determina que por lo menos actuaron dos personas. Habrá que ver cómo utiliza este dato la fiscal, si cree, si va a llevarla esta pericia a inducir que también Yanina participó golpeando a la nena. La gente que rodea a Yanina, que insisto, tiene un retraso madurativo y ha sido víctima de violencia de género en otras relaciones que ha tenido, lo acusan a quien era la pareja en ese momento de Yanina, que estaba convocado como testigo en la causa, que se llama Alejandro Fernández. Uh-huh. Estaba de hecho en el tribunal, está asistiendo al tribunal, y lo acusan por la muerte, por haberla golpeado, y lo que dicen concretamente es que haber golpeado a la bebé fue una forma de accionar también de manera violenta contra Yanina. Lo que Yanina dice de aquella noche es que lo que le ha comentado a las amigas es que ella se negó esa noche a mantener relaciones sexuales con Fernández y que eso ocasionó su furia y habría ocasionado la golpiza que termina con un golpe muy fuerte en la cabeza de Lulú, quitándole la vida. El juicio continúa, por supuesto, seguramente no creo que esta semana llegue a su fin, faltan todavía los alegatos, calculo que va a ser la semana que viene el cierre del juicio. Y habrá que seguirlo, ¿no? Es un caso complicado, a la vez es un caso donde puede verse por lo pronto cómo actúa la justicia con una mirada patriarcal claramente, pero más allá de eso es un caso complicado por las características de Yanina también, ¿no? Uh-huh. Que es una chica que es descripta como como muy sumisa, como muy callada, y eso le dificulta contar con claridad qué sucedió aquella noche y qué sucedió después con las presiones de Fernández, que ella dice, recibió y que sus amigas dicen que recibió para construir un discurso que lo apartara a él. Y lo que dice Fernández es que en realidad quien mató a la bebé es el papá de la bebé. Lo que responden a esto las amigas de Yanina es que el papá de la bebé no tenía contacto ninguno, ni siquiera como para pegarle a la bebé. Así que descartan esta posibilidad y dirigen todas las acusaciones contra Fernández. Uh-huh. Lo cierto es que Yanina estuvo presa un montón de tiempo por esto. Uh-huh. Alejandro Fernández, la persona que ella dice que mató a su beba, está libre y además está participando del juicio, pero no como imputado, sino como testigo. Estamos a punto de subir a nuestra página web una nota donde vas a poder acceder ahí al testimonio de Karina Leguizamón, que es integrante de Vecinos Organizados de Moreno, y también el de Andrea Vázquez, que hemos hablado otras veces de su caso. En el programa de Alfredo se ha hablado mucho del caso de Andrea Vázquez, que es una mamá que hace 3 años que no puede ver a su hijo. De hecho, mañana cumpleaños y va a ser el tercer cumpleaños que Andrea va a pasar sin poder ver a sus dos hijos, le fueron quitados por la justicia. Ella dice, si yo estuviera presa, tendría acceso a ver a mis hijos. No estoy presa y sin embargo no puedo ver a mis hijos porque la justicia así lo ha determinado. También es un caso muy interesante para recorrer y ver cómo actúa la justicia. Lo vamos a seguir el caso y también cuando se acerque la sentencia vamos a estar siguiendo esta causa, ¿sí? Como podamos, informando desde allí o con algún compañero que esté en el lugar y nosotros aquí. ¿Nos vamos? Sí, subimos una foto nuestra al Facebook, que aquí hay un mensaje que dice de Enrique Farina, que yo ya lo daba acompañando a Stiuso, había desaparecido de nuestra audiencia, y estamos todos como perseguidos. ¿Quién te dijo que había desaparecido? Que no hable no quiere decir que desaparezca. Bueno, pero digo, nosotros estamos acostumbrados a que algunos oyentes... Son mimosos, ¿eh? ¿Cómo te gusta que te anden mimando todo el tiempo? ¿Cómo sos? Sí, la verdad que sí. Bueno, Farina dice que es una selfie que sacamos con un dron Nosotros queremos desmentir la utilización de drones de parte de la retaguardia. Tampoco usamos el palito de las fotos que usó Cristina y que usa todo el mundo. En realidad parece que lo hubiera inventado Cristina. La foto la sacó un miembro de la Juventud del ER subido a una silla. Exacto, exacto. Si es un dron, tiene nombre y ha sacado esa foto en la que se lo ve además al retornado Braulio Domínguez en la operación técnica. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por haber estado allí, che. Yo quiero denunciar en este momento, nosotros tenemos un programa levantado, nosotros hacíamos el bonus track, lo hicimos durante años, y un día a Euge se le ocurrió que había que levantar la sección del bonus track. Yo quiero denunciar que Intratables nos afanó la sección del bonus track, hacen un programa, no sé si vieron Intratables, es como un programa de real, pero hecho con políticos, es bastante llamativo. Y en los domingos, como ellos no estaban los domingos y ahora los ve mucha gente, entonces agregaron el domingo, le pusieron el bonus track. Entonces, ahora, ¿viste, Braulio, cómo se construyen los relatos, no? Porque el tipo, en lugar de contar que yo le decía, che, te vele, y si nos vamos a cenar juntos un poco, así como personas normales, después del programa, en lugar de quedarnos haciendo radio, no, el tipo dice, a Euge se le ocurrió levantar el bonus track. ¿Te das cuenta, no? Uh-huh. Así se construyen los relatos. Así se construyen los relatos. Así es fácil. Quiero desmentirlo. Bueno, entonces desmentimos, acusamos a... Hagamos un volante. Dale. Acusamos a Santiago del Moro por haber hecho, por haber robado el bonus track y llevárselo a Intratables. Justicia ya. Y ¿qué más le ponemos abajo? Después hay que poner los números de contacto, pero... y desmentimos las versiones que circulan, que eso ya es un comunicado, ¿eh? Que dirían que es un volante, que censuré la ¿no? Teníamos que hacer un volante, hicimos un comunicado, no sabemos. Y que el coyote alcance a Correcaminos. Sería la consigna final. Claro. Listo. Como decía nuestro amigo Edmundo Baní. Exacto. Que lo que nos falta a las convocatorias de izquierda es poner que el coyote alcance al correcamino ya.